habla el teclado. No funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. No hangueamos igual que tú. Habla el teclado. No funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. No hangueamos igual que tú. Digo que te sueltas como quiero porque ya tienes amigo. Ese rimito que huyan de él. Guay, como palo, me dice. Ría, sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltas como quiero porque ya tienes amigo. Ese rimito que huyan de mueca, eco, DJ Flash. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. El verdugo, el peje gordo, para que rompan la suela. Tiene sol, sobre el huyón del cojuyuela. Vela y al que le duela, que tu novio te sea. Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela. Peligrosa la zona, ella dos juegos se toma. Está ready para la coroa. Se siente cuando los líderes se asoman. Si tu novio está bruto, vos sentís que se desploma. Para capturarte, darte una noche como la que soñas, sueñas. En una esquina, aparte, hablarte, besarte y arrinconarte. Haré lo posible para capturarte, darte una noche como la que soñas, sueñas. En una esquina, aparte, hablarte, besarte y arrinconarte. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. La madre que toca echarle la policía al que no se esté despelucando con esta tanda de DJ Eri. Aquí en las tandas de la Mega hasta las 6 de la mañana. Jackie. The Big Boss. Pégate para acá, mujer. Mira lo que tú tienes que hacer. Mira la mala con la cara que me tiene. Rompe que rompe ese nalga. Esto se va hasta el amanecer. Claro que sí que estamos bien. Y ahora te pongo un negocio que te conviene. Más de buena fe. If you need that, I'll give you some of this. If you need that, I'll give you some of this. If you need that, I'll give you some of this. Como dicen los boricuas de Guadalupe y aquel. De Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, like Jerry Stout. Este guerrero latino representado. Muero de pie antes de vivir arrodillado. Y tú eres feca, más feca que China Town. Ando con el G-Uni, que es la unidad Corella. Combinación perfecta de los real killer. La matemática son fácil, o sea, bruto papi. 4 menos 3 es igual a Kangri. What? Enséñame si tienes la actitud, mami. Dale, go, dale, go, dale, go, go. Tiempo,

todas las nenas suéltense, empezó el perreo como es. Y es que llegó el cuarto contacto, en esta discoteca formamos un contacto en cuarto. Todos los machos suéltense, cojan la nena, despiértense, que llegó el cuarto contacto. Si no coges tu nena me la llevo pa' un cuarto, contacto, cuarto contacto, contacto en cuarto, contacto, cuarto contacto. En Uruguay la gente te recibe como hermano. Y aunque me faltaron muchos países cercanos, voy pa'l centro y saludo mi gente linda, el mexicano. Chido. Todas las nenas suéltense, empezó el perreo como es. Es que llegó el cuarto contacto, en esta discoteca formamos contacto en cuarto. Todos los machos suéltense, cojan la nena, despiértense, que llegó el cuarto contacto. Si no coges tu nena me la llevo pa' un cuarto. Si ustedes conocen a Cuarto Contacto, yo creo que ustedes conocen el tiempo del perreo en la pared, ¿sí o no? Aquella época, aquellos tiempos. Aquí estamos, una tanda de perreo clásico con DJ Eric. Y se viene Ñejo. Ya saben, todos los fines de semana, viernes, sábado, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Escápate conmigo donde nadie nos vea. Recuerda que tu novio te toca, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a tomar. Dile que siga su camino. Te dejo donde mismo te dejo todos los días. Tú serás de otro, pero también eres mía. Al principio que tuviese novio era bobería, porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bobo ese me encabrona tanto, que no soporto que te bese. Hoy te quiero pa' mí solo. Voy a bajar con la pistola, un 38 en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale un mensaje texto de parte Carlos Crespo, que te gusta capotear mientras me fumo un crepo, que me gusta natural así, sin la teta hecha, que me tiene bien bellaco, pero yo te tengo a ver. Olvida las penas bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciéndose conmigo te sientes mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novia te ponga, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a probar. Dile que siga tu camino y que no te vea. Hoy tú te vas a llevar conmigo, aunque yo me busco el mío. Si lo dice tú, se lo digo yo. Abre el dueño de tu corazón, soy yo. Esta noche seguro que yo te rapto. En el VIP de la disco quiere contacto. Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa. Vamos a pelear mientras disfruto tu belleza. Vicio, eres mi vicio, sácame de vicio. Con esa mujer yo me avicio. Vicio, eres mi vicio, sácame de vicio. Con esa mujer yo me avicio. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciendo que su amigo te siente mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio sea un monojera por ti. Tú sabes que yo tengo la pistola. Dile que siga su camino y que no se joda. Hoy no vamos a entrar a tiro. Porque tú te vas conmigo. Se lo dice, no se lo digo yo. Ahora es que te lo meto a ti, soy yo. Ahora es que te lo meto a ti, soy yo. De nuevo, full fine. Quisiera que me quede. Desde Ponce, Puerto Rico, hasta Medellín en la casa, se despierte gratis. Tú lo que quieres es que nosotros rompamos esto. Ok, doble cantel.

iba a pasar, que contigo no volvería a enredarme en su juego. ¿Y qué hora estás? Hablando.